¿Cómo anda, vecino? ¿Cómo anda, vecina? ¿Cómo anda, vecine? ¿Cómo lo trata esta nevadita que se venía anunciando? ¿Cómo la viene viviendo? ¿Cómo viene acomodándose a este invierno que ya lo tenemos ahí nomás, sobre nuestras cabezas, flotando, esperando que en algunos casos nos integremos a él? Él ya está ahí. Ya estaba listo hace unos días. Ya las cachañas venían diciendo, se viene, se viene, se viene, se viene. Y se vino nomás la nieve, ¿vio? Se vino lo más la nieve en Villa Los Coihue. There is a house in New Orleans. They call Well,

gotta get on your friend. You gotta get on your friend. Arranca nomás este programa de mediodía aquí en la 105.5. ¿Cómo andan todos del otro lado? Si nos estás escuchando aquí en Villa Los Coihues o en todos los lugares, todas las zonas, todas las regiones donde llega esta radio por antena por la 105.5, puede que seas el que nos está escuchando de la única manera en que en este mediodía podemos estar saliendo al aire, porque internet anda como el verdadero, ¿cómo se dice en inglés la palabra tuje? Así que estamos saliendo a través de la 105.5 aquí en FM Los Coihues. Te decíamos que el servicio de internet, no el servicio de streaming que nos da la gente de Radio La Negra, de Organización Rojinegra, sino el internet que nos mandan aquí desde la empresa que llega a Villa Los Coihues, anda pero como loco, mire. No se puede ni abrir el WhatsApp en la compu, más o menos. Engancha, no engancha, se va, viene. Así que puede que nos estés escuchando solamente de manera estable a través de la 105.5. Te tiramos el teléfono 2944-784040, el teléfono de esta radio de la FM Los Coihues. Si tenés la suerte de estar escuchando a través de internet, después en un rato te vamos a estar tirando las formas en que no podés estar escuchando de otra manera. Andás a ver, por ahí tenés suerte y de a poco esto se va estabilizando. ¿Vio cómo es? Mensaje para comenzar la semana festejando que tenemos un hermanito acá que sube música hermosa al éter de Los Coihues, festejando que es periodista, entre tantas otras materias aledañas que maneja, porque es como un superhéroe de la radio. Así que felicidades, Kowalski Fabián, aquí desde las Rusias. Sentimos un enorme placer en festejarte, porque con todo lo que haces por la comunidad, imagínate que llega a derretirse acá el frío en Siberia. Yo estoy debajo del iceberg, en el submarino, acá con Mari tejiendo. Te mandamos un abrazo muy grande y feliz día del periodista negro, que no es hoy, pero vale festejar. Hola, que hayas pasado un feliz día del periodista. Tarde, pero seguro. Felicidades. 2944-784040. Agradecemos a quienes se han comunicado. 7 de junio, Día del Periodista. Saludos a todos los y las colegas. Y ahí se están calentando los motores en algún momento del Estadio Obras. Sonaba Serú Girán de esta manera. Papal. Está cambiando de rumbo.

cuatro guerras para crecer. Ven que nada es fácil si quieres llegar. Nada se logra sin luchar. Y ahí estaba en vivo, también en el Estadio Obras. Abríamos primero con Serú Girán y esto era Rubén Rada en vivo en el Estadio Obras del LP magnífico La Cosa Se Pone Negra. A mí me gusta leer los integrantes de alguna de las bandas que realmente me sorprenden, porque si no parece que es el Negro Rada nada más. Este disco, te decía, grabado 8 de abril de 1983. En el Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires. El tema que escuchábamos era el latinazo, el que cerraba, como se decía en una época, lado A, tema 4, en los long play, la banda, Rubén Rada en voces, percusión, Ricardo Nolé en teclado, Ricardo Leu en guitarras, Urbano Moraes en bajo y el señor Osvaldo Fattoruso en batería, y un par de ñatos más ahí de invitados. Pero esto era así como la banda que venía con Rada en ese momento. Te decíamos el teléfono 2944-784040. Nada se logra sin luchar, decía el Negro Rada allá por el año 1983. Aquí desde este programa, y esto es una opinión vertida por quien les habla, Fabián Agosta, te invitamos a firmar en las redes sociales una convocatoria que anda circulando, organizada por Vecinos por un Cerro para Todos. Ya se está llegando a 4.000 firmas, podés buscar en el Facebook, ponés Cerro Catedral para Todo Bariloche o buscás Vecinos por un Cerro para Todos. se están juntando firmas. Ya hubo una juntada de firmas desestimada por el gobierno local. No sé si sabrás que el Cerro Catedral en realidad es de todos y todas y todos los barilochenses, pero ahora los destinos los está manejando el municipio. O sea que por primera vez en la historia tenemos la oportunidad, los barilochenses, de decidir los destinos del Cerro Catedral. El intendente Gustavo Genuso ha firmado un contrato extendiendo por 30 años más la concesión a la empresa que actualmente está operando el cerro y que su contrato termina dentro de algunos años. Sin embargo, ya le dieron la concesión por 30 años más. Podés buscar ahí también en Vecinos por un Cerro para Todos las condiciones de este contrato y saber cuánto de la plata que pone la empresa CAPSA le queda al municipio. No solamente podés buscar en Vecinos por un Cerro, sino que podés buscar en cualquiera de las informaciones que han estado saliendo. Pero lo importante, podés firmar en estos momentos en que estamos en casa y que decimos, pero no podemos hacer nada, no podemos manifestar. Esta es una manera. Te metés ahí en Vecinos por un Cerro para Todos y buscás el documento que hay y podés sumar tu firma repudiando la entrega del Cerro Catedral. Continuamos aquí en el programa, este programa de mediodía aquí en FM Los Coihues. Si nos estás escuchando en vivo, que puede que sea la única manera de escucharnos vía antena en el día de hoy, porque te decíamos, el servidor anda, pero mire, no llega a conectar 2 minutos el proveedor de internet que nos da internet aquí en el barrio. Si nos estás escuchando en vivo por antena, 12:33. Ya estuvimos media hora en este aire. Saludamos a las diferentes radios, colegas, radios comunitarias que toman este programa también y que lo retransmiten en alguno de sus horarios y días. Aquí está, ahora creo que está lloviendo. Estoy aquí encerrado en la radio, no tengo una ventana. Ahora me voy a poner a mirar mientras ponemos el próximo tema. No sé si sigue nevando, si se ha transformado en lluvia. Y hablando de cosas verdaderamente importantes que tienen que ver con música, el 7 de junio, aparte de ser el día de periodista, cumplió 80 Pirulo, un verdadero titán de la canción. Estamos hablando del Tigre de Gales, el señor Tom Jones, que ha cumplido 80 Pirulo. Vamos a enchufar la tele en blanco y negro. Aquí del estudio te acompañamos a hacerlo. Si no tenés tele en blanco y negro, cerrá los ojos, acomódate delante del sillón que más te guste, porque hace unos cuantos años, en esta frecuencia que sintonizamos, en este canal que sintonizamos en la tele que tenemos aquí, el señor Tom Jones invitaba a su programa de tele a Janis Joplin. Hasta al propio Tom John parece que Janis Joplin lo dejó así como... ¿Ah? Ahí escuchaba grabado en algún momento de la historia del programa de tele que tenía Tom John. Ahora que hay oportunidad de buscar en los diferentes canales, fíjate la cantidad de músicos que pasaron y cómo sonaban ahí en este programejo que tenía este monstruo de la canción Tom John. This is Tom John TV. Apagamos la tele, avanzamos un montón de años, nos quedamos aquí por la Argentina, escuchamos una trifecta de algunas bandas que estamos disfrutando de la actualidad. Agradecemos al amigo Juan Brangol por varios de los contenidos que vamos a escuchar en este momento. La primera de las bandas se llama Raíz Árbol y esto es del primer disco. Hace poco sacaron un segundo disco que se llama Uf, pero este es del primero, que tiene la tapa un pelado con una barba de aquellas para no tapar frío durante el invierno. Adelante, Raíz Árbol. Te decíamos antes del tema de morir sin saber qué es volar, el tema que abre el primero de los discos de la banda Raíz Árbol. Este disco se llama Todo el Año, no, perdón, este disco se llama Sin Saber Qué es Volar, del disco Remontando Paracaídas del 2016. Vamos a pasar ahora sí a otra banda que se llama Patos. Vacaciones todo el año es el disco del año 2017. Bueno, vamos a recapitular porque creo que dije cualquiera. Estaba aquí peleándome con la tecnología y me parece que mandé cualquiera con las bandas. Así que por las dudas, por si querés buscarlas. El primer tema que escuchábamos era el tema de morir sin saber qué es volar. La banda es Raíz Árbol y ese era el tema que abre el disco Remontando Paracaídas del año 2016. Raíz Árbol, que tiene dos discos, uno recientemente editado que se llama Uf. Uf. Así. Recién pasaba la banda Astor con el tema Patos del disco Vacaciones Todo el Año del 2017 y cerramos esta trifecta de bandas que vienen sorprendiendo por lo menos a quien está hablando en este momento en la 105.5. Cerramos con la banda Huevo, Huevo, así como lo que tenés en la puerta de tu heladera, si es que tenés suerte de tener algo todavía en la puerta de la heladera. La banda Huevo, el tema Un Día en Serrano, del disco Las Mil Diabluras de 2014. pasaba aquí en el mediodía, un día serrano, la banda Te Decíamos Huevo, buscala, sorprendente banda, en vivo te vuela la cabeza, así nomás. Te decíamos que estamos aquí en la 105.5, 12.53, 5 grados 1 la temperatura. Ahora a ver si me puedo dar vuelta y ver si está nevando, está lloviendo, cómo están las cosas por afuera. Permiso, me voy a dar vuelta. Ah, mire, usted ha salido el sol, pero estamos bárbaros, estamos así como primaveral ahora. Para todos aquellos, aquellas que han colgado ropa en el día de ayer confiando en que iba a haber buen tiempo, como quien les habla, bueno, por ahí ahora a la tarde se termina de secar la ropa colgada en las sogas. Saludamos, si es que nos están tomando este programa de mediodía, estamos seguros que sí, lo que no sabemos es qué día, qué horario, en qué momento de la semana, les compañeros de Radio La Negra de Bolsón, que también son los que proveen de internet a esta red Enfoques, que podés buscar ahí y poner en el Play Store, en el sistema operativo de tu celular, Red Enfoques, y ahí te buscás la aplicación y escuchás a todas las radios de los medios comunitarios de la Patagonia, para escuchar esta radio también por internet, cuando la empresa que provee internet a este barrio tiene ganas y tenemos internet, también nos podés escuchar poniendo en tu compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar ahí en el buscador, y también podés escuchar esta radio de manera online, como se decía en un momento. Vamos a quedarnos por algún lugar de música fina, pero de otros lugares del mundo. Primer disco de una banda que sé que a uno que suele ser columnista y que hoy va a venir, le gusta mucho. Estamos hablando de Steely Dan. Esto es del primer disco. A mover las pavas, ¿eh? Sonaba Steely Dan del primer disco del año 1972. Abrieron así nomás los tipos. Primer tema, primer hit. Qué finos que nos vinimos hoy, así de traje blanco, ideal para caminar por el barro y la nieve. Y este es Stevie Wonder, de un discazo del año 1980. A moverse, ¿eh? Vamos, que está fresca la cosa. Stevie Wonder en el aire de la 105.5. Mediocampo de Luxe aquí en este horario en vivo de la 105.5. Arrancaba Steely Dan, recién pasaba Stevie Wonder. Y si te quedaste con un poco más de gana de bailar, llegó Herbie Hancock. Escuchate esta. ¿Eh? ¡Vamos, amigo! Ahora sí, ¿eh? We'll be right back. on this situation. Kind of want this celebration going on. Esto que acabamos de escuchar era el señor Herbie Hancock aquí en el mediodía de la 105.5. Mirá vos cómo están los oyentes, mirá vos. Che, hermano, perdón. ¿Vos estás en la radio o el programa es grabado? Porque se repite siempre lo mismo. Estoy acá, estoy ya acá. Como dos o tres veces se repitió lo de huevo, lo de árbol. No sé, consulta. Consulta, señores proveedores de internet, ahí hay un llamado de un oyente que quieren saber qué pasa con el servicio que ustedes están aquí brindando a la 105.5. ¿Cómo son las cosas, don Kowalski? Que esta musiquita me dio ganas de escuchar algo de Weather Report en vivo o de Sawinul, no sé cómo lo ve. Usted es el que manda acá. Un agradecimiento profundo, abrazos, hermanito. ¿Y quién te dice que llegamos con los dos, eh? ¿Quién te dice? Arrancamos entonces con Weather Report en vivo, año 1975. Gente elegante como los que estamos aquí en la radio de los dos lados, haciendo el programa y escuchando, sobre todo escuchando. Me imagino que habrá gente elegante. Y después le pegamos a Sawinul de su sindicato musical. Adelante.

Y ahí sonaba entonces el señor Sawinul aquí en el aire de la 105.5. Y antes había sonado Weather Report. El cielo está ahora, pero celeste. Parece que hiciera 2 semanas que estoy metido aquí adentro. Llegué con lluvia, con viento. Y ahora está, pero con ganas de agarrar el mate y ponerse, aunque sea ahí en la puerta de casa. Total, mate con barbijo, si uno está solito, puede tomar, ¿no? No es que no. También el mate de salud, señora, señor. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buen día. Sí, llamo para rebobinar un motor. Para rebobinar un motor. Mire, en cualquier momento arrancamos con ese tipo de... Hoy le digo, ¿cómo andan las computadoras? En realidad las computadoras no, yo creo que debo ser yo que los lunes a la mañana me dejo los guantes de boxeo para venir a la radio, porque no puede ser que no funcione, todo está tildado, todo me anda medio tildado, así que debe ser el pedacito de hemisferio izquierdo que quedaba sin trular, que anda ahí medio mocho ya. ¿Cómo le va, Lucho? Bien, loco, para el caso todo el planeta está tildado, ¿no? Somos un solo tilde. Bueno. Somos un tilde gigantesco. Quizá el mundo, si uno lo viese desde afuera de la Tierra, ya no es más redondo, sino que se ha transformado en un tilde. Sí. ¿Cómo están eso? ¿Vio que sigue habiendo gente que defiende que la Tierra es plana? Podemos armar una corriente que surja a partir de esta charla, que sea que nosotros defendemos que el mundo, a partir de ahora, su forma es un tilde. Sí. Los mejores días, tilde con la puntita más larga para arriba, y los peores días, tilde invertido directamente. Directamente. Puede ser un tilde tipo a la manera brasilera, ¿viste? Esa especie de rulito que va arriba del AO. ¿Viste? Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, hay diferentes tipos de tilde, pero tildado me parece que nadie se salva de un cierto tilde, ¿no? De la moche general, digamos. Sí. Bueno, hay que pelearla, Lucho. Hay que seguir poniéndole gana, porque... Aparte hoy es lunes, y ya arrancamos medio fané el lunes cuando lleguemos al fin de semana. De una. Hay que pedalearla de la Quiaca hasta la de Tierra del Fuego. Lucho, ¿qué nos ha traído para este mediodía del día de hoy? ¿Cómo me hizo trabajar, Lucho, eh? ¿Cómo me hizo trabajar, eh? Usted sabe que había un amigo que decía que no hay peor que el surtido para el indeciso. Porque si uno no tiene surtido, no puede ser indeciso. Claro. ¿No? Bueno, claro. ¿Qué hemos coincidido musicalmente en el día de hoy? ¿Tiene la bandeja ahí en el bosque? ¿Eh? ¿Tiene bandeja ahí en el bosque o pasacaset? No tengo el Winco, no tengo, tengo pasacaset que anda medio patinando. ¿Te acuerdas que te conté? Ah, es un pasacaset que, o sea, es un equipo que hay cassette que los pasa bien y otros que misteriosamente a mitad de camino empiezan a patinar. Es como que no se los banca, como que le resultan más pesados algunos cassettes que otros. Es un misterio de la ciencia. Tiene que agarrar cassette de una hora como máximo, porque si pone... Y lo miren, de 90 ni hablar. Y se agarra uno de los... Y ¿se acuerda cuando había de 120? Se agarra uno de 120. Exacto, y de 90. Esos no tengo esos. Tengo todos de 60, pero... Bueno, son misterios, ¿no? Misterios de la vida. Bueno, ¿y qué ha traído Lucho para el día de hoy? Para este arranque musical de la semana. Ah, Edelmiro Molinari. Vamos todavía. ¿Cómo me escucha, Fabito? ¿Bien? Yo perfecto, sí, perfecto. Porque perfecto. Te puse en altavoz para poder no tener que tener el telefonito pegado a la oreja, que me siento un oficinista en el centro administrativo. No, yo perfecto, se escucha a 10 puntos. Sí, sí. Viste que salen algunos así a hacer unas llamadas, salía con un puchito afuera, se mezclan con los que entran a hacer un trámite en la policía. Y ponen cara seria, ¿vio? Cuando uno está hablando por teléfono en momentos que no corresponde o en lugares donde no debería, pone cara seria como que no me diga nada porque estoy salvando los destinos de la humanidad. Claro, no me interrumpas, ahora no me hablé. Yo tengo un amigo que me viene hablando acá... El muy caradura me viene hablando por teléfono en su celu. Sí. Y me viene acá hasta la puerta de calle y yo oigo un cacareo en la puerta de Celu y es, en la puerta de calle escucho un cacareo y es este, está hablando, vaya a saber con quién, en la puerta de mi casa. Entonces le empiezo a tirar cosas, piedritas, todo, para que se vaya. Le digo, andate a tu casa a hablar. Claro, flaco. Qué impresionante. A lo que llega la invasión auditiva, telefonística, no tiene precedentes. Bueno, Lucho, ¿con qué vamos? Vamos con Edelmiro, el disco La Galletita. ¡Apalala! Es un disco que a mí me sorprendió ya de grandulón. Solo venía siguiendo a Edelmiro en sus épocas de Color Humano, Almendra, etcétera. Y era este Edelmiro que es como muy rústico, ¿no? Con una voz muy así despojada, como rústico, diría yo, el chabón, para tocar la viola, un monstruo, para cantar, cantando de una forma medio como a lo bestia, diría. Sí. Me daba esa sensación a mí. Y en este disco, que salió ya cuando yo era más grande, se ve que fue como un disco solista de él ya unos años después, está repulidito Edelmiro. Van a ver, amables radioescuchas caligrafquenses, que este Edelmiro ya está como más maduro, más muy pulido. Le pasaron la pulidora a la voz, sobre todo a la voz, y a la guitarra también, porque tiene una forma de tocar la guitarra exquisita, diría yo, ¿viste? Bueno. Así que si querés arrancamos con el primer tema, que se llama... El primero que habíamos acordado, a no ser que quiera cambiar, era Cada Semana. Cada Semana, buenísima la letra, te digo las dos primeras líneas, no hagas sombra lo que sientes, si lo sientes, dalo de verdad. Creo que empieza así, si no me equivoco, si no, bueno, voy a pasar un papelón, no pasa nada. Pero, ¿vamos con este? Ahí está sonando, ¿eh? No me corte, vamos. Vamos con el miro, sí. Pero si cantas algo reflejarás amor. Una verdadera delicadeza, Lucho, esto que estamos escuchando. Un disco bellísimo este de Delmiro y la Galletita. Sí, sí, hermoso. Tiene en la portada, se llama Delmiro y la Galletita, ¿no? Sí. A ver, para... Ahí me está mandando medio... Esta es la voz de los marcianos, con una cámara... Sí, totalmente. A ver, me voy a la otra pieza. A ver, me alejo un poco del equipo madre. A ver, la nave nodriza lo estaba chupando, Lucho. Sí. Sabemos que nos esperan. Ahí venía Capitán Escarlata, ¿no? Sí, sí, Capitán Escarlata, totalmente. Che, bueno, te decía este disco... Es del año 83. Sí. Está acompañado por Sky en las guitarras. Eso sí está así, como algo muy flotante, ¿no? Parece que estábamos arriba de jabones flotadores. Sky, el violero de Los Redondos, ahí en las violas. Sí. Ahí está. Bueno, el tema que viene ahora. Sí, sí. Se llama El Amanecer del Cimarrón. Y si no me equivoco, yo toda la vida me hice la idea que se lo canta como a su bebita o bebito, no sé qué será, su hijito, que está en casi una canción de cuna, o para un poquito más grande también, para un nenito, porque me parece que le habla a su hijo, su hija más exactamente, así que es hermoso, muy tierno todo lo que le dice. Y después de ese, nos vamos con Caigo y luego me levanto. Opa. La letra también. Bueno, Lucho, buenísimo entonces. Qué cierre perfecto para este mediodía, porque entró desde otro ámbito, entró más o menos en la frecuencia que veníamos. Hoy anduvieron dando vuelta a los 80 de diferentes lugares aquí en este programa, por lo general. La verdad, porque arrancaste con, como ves, con La Casa del Sol Naciente, con Joe Cocker. Sí, sí. ¿Sabe? Con ese tema de Joe Cocker, esa versión del tema... de los Beatles, con un amigo decíamos que era el mejor grito de la historia del rock and roll, era ese grito ronco que tira ahí Joe Cocker en un momento, que un amigo me decía, un día, todavía no teníamos celulares, ¿no? Pero me decía, un día me encantaría ponerlo en el despertador este, que cuando me tengo que levantar para ir a la escuela haga... Me lo tire. Como para levantarse agarrándose de la lámpara de la pieza, más o menos. Está buenísimo como despertador. Bueno, Lucho, nos vamos entonces con dos temas del disco de Delmiro y la Galletita, que en la tapa tenía eso, una galletita, sería una traviata, no sé bien, una traviata o una express, una de esas galletitas de agua tenía. O una criollita, ¿viste? Claro, claro. Con una foto, una galletita tomada en primerísimo plano, todo el cuadrado de la tapa es la galletita. Y tiene inclusive el signo... como de Bagley, creo, en el medio, dibujadito. Ajá. Como si fuera una mismísima criollita, no sé. Y en la contratapa, yo recuerdo que en el long play, en la contratapa, venía una foto de Delmiro y Sky como laburando en una panadería. Así en la, pero no en el negocio, como laburando en la cuadra, ahí en el lugar donde se elabora el pan. Mirá, eso no lo sabía porque yo lo tenía en cassette. Ajá. Bueno, nos vamos entonces con El Amanecer del Cimarrón. ¿Y después cuál venía? Caigo y luego me levanto. Perfecto, Lucho. ¿Lo puedo llamar mañana para que me traiga algún otro cassette aquí al aire de la 105.5? Con todo gusto, será un placer, loco. ¿Cómo está el bosque, Lucho, con esta nevadita que hubo? Y está saladito, ¿viste? Hoy yo ya salí, tuve que bajar al súper y ya me clavé las botas pampero de goma que hace un año no las usaba. Y todo el equipo de frío, ya empecé con los cuellitos, con todo. Que va a la verdulería. El modelo Teletubi, como me dijo un amigo una vez cuando vino, que me iba a laburar todo emponchado en lana, yo, porque tenía una campera horrible, y me decía, pareces un Teletubi con todas las capas de lana que tenés. Y sí, ya arrancamos, loco, ya arrancamos, es cuestión de aceptarlo, ¿no? Así es, Lucho. Bueno, le mando un abrazo y prepárese algo para mañana, que ahí lo estaremos con las orejas esperando. Cómo no, con todo gusto. Ahí va, el amanecer del Cimarrón, ¿eh? Bien, buenísimo. que hoy el cimarrón vuela en la mañana hacia la thank you. No recuerdo la tapa del disco Gacetita de Del Miro, para juzgar por la descripción que dan ustedes. Si ocupaba toda la tapa, no era ni Traviata ni Criollita. O era Express o Desayuno, porque son cuadradas. Qué grande el amigo Cortizo, ¿eh? ¿Vio, Lucho? Ahí nos han corregido con las galletitas cuadradas, era que tenía esa portada. Tendríamos que pegarle una pispeada ahí al disco, a ver bien cuál era. Alguien mencionó a Weather Report y al sindicato ahí de Sabinul. Qué gana de escuchar Black Market, que me dio... Qué gana, bueno, para la próxima, por ahí. Gracias, abrazo. Thank you.